En saludo al aniversario 52 del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, se efectuaron el conversatorio y la proyección fílmica en India y la conferencia en Angola en fechas recientes. En los actos en que participaron personalidades y masas de distintos sectores, los oradores adoraron los indelebles méritos del dirigente, quien construyó el Partido del Trabajo de Corea como partido madre, que forma una integridad con las masas populares y atiende bajo su responsabilidad entera el destino de estas. Se proyectó el documental coreano Avenida de Científicos Mire.